se olvidó, que nos dejó para siempre y no volverá. Es que se moró, ya encontró algún otro amor que ya no nos quiere.